Radio Valsequillo, 107.3 de la FM. Y en internet a través de la web www.valsequillogc.es. Radio Valsequillo. Información. Música. Entretenimiento. Radio Valsequillo. La radio de todos. Tu radio. Hola, bienvenidos al programa Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, escrito y realizado por el TER de Radio del IPA El Sequillo, bajo la supervisión de los profesores José María Báez y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio El Sequillo en el 107.3 de la FM. Los espacios que les presentamos hoy, viernes día 11 de diciembre, son los siguientes. Un autor, una canción, Animalia, Curiosidades 3000, entre otros. Les acompañan en el micro Francisco, Pablo, Adolfo, Sara y en el control técnico Jorge Hernández. Aquí comienza Nuestra Voz, Otro Punto de Vista. Bueno, empezamos el programa con unas pocas noticias. La primera va a ser que tenemos en nuestra sala a uno de los el que ganó el segundo premio para el icono, el dibujo de IPA El Sequillo. Invitamos a los dos, pero solo ha venido él, que se llama Daniel, que otras veces ha venido aquí al programa. Y bueno, lo primero es, ¿cómo se te ocurrió la idea? Bueno, a mí se me ocurrió la idea porque mi madre me contaba una historia de cuando era pequeña, en el que su colegio había muchos árboles a su alrededor, y ella me contaba que se sentaba debajo de uno de ellos y se ponía a estudiar. Y entonces a mí, cuando iba haciendo el dibujo, me vino a la mente esa anécdota de mí que me contó mi madre. Entonces, en ese momento fue en el que se me ocurrió dibujar un niño sentado debajo de un árbol. Y así es como es el dibujo, tienes un... Descríbenoslo. El dibujo se describe con un árbol muy grande y frondoso, con un niño debajo, sentado, leyendo un libro. Luego está como una especie de cuadro en el que pone IEPA El Sequillo. Pero este no fue el que ganó, sino fue otro. ¿Cómo puedes describirnoslo? Bueno, El ganador fue algo simple, sencillo. Fue un círculo con IEPA El Sequillo escrito en su interior. ¿Y cómo se te pasó a apuntarte al concurso y hacer el dibujo? Bueno, a mí se me ocurrió apuntarme al concurso y presentarme porque, bueno, puedo tener suerte y ganar. Que este no fue el caso, pero lo importante es que quedé segundo y tuve suerte. ¿Esperabas el resultado? Bueno, esperaba ganar, pero bueno, es mejor quedar segundo que último. O sea. Está bien. Pues seguimos el programa a lo largo de este, le seguiremos dando las demás noticias. Una canción. Hoy, en Un Autor, Una Canción, hablaremos sobre una banda sobrecogedora, una banda sonora sobrecogedora. Una banda sonora que simplemente, con cerrar los ojos, les llevará hasta los confines de nuestro planeta, la Tierra. Desde el gran Amazonas hasta lo más profundo de África. Relájense y dejen y disfruten de un momento de paz de los más reconfortantes. Vamos a hablar de la banda sonora del documental Home, que en el español significa hogar. Como se pueden estar imaginando, este documental habla sobre la Tierra. La película está enteramente compuesta de fotografías aéreas de diversos lugares alrededor del mundo. Muestra la diversidad de la vida en la Tierra y cómo las actividades humanas se han convertido en una amenaza para el equilibrio ecológico del planeta. La película fue lanzada el 5 de junio de 2009, simultáneamente en los cines de todo el mundo, en DVD y en YouTube, con una edición más corta. Publicándose en la misma fecha en 50 países, es un récord de lanzamiento más que cualquier otra película de la historia. La película es gratuita. A partir de imágenes de grandes paisajes volcánicos, Home explica los orígenes de la evolución de algas unicelulares, de las células de los bordes de los muelles volcánicos. Explica el papel esencial de estas algas en la evolución de la fotosíntesis y cómo la inmensa cantidad de especies de plantas se origina a partir de esta vida unicelular. Desde aquí, el documental adquiere un enfoque centrado en las actividades humanas, hacia el ámbito de aplicación, que muestra la revolución agrícola y sus repercusiones, antes de pasar a hablar sobre el aprovechamiento del petróleo, dando lugar a incendios, la industria, las ciudades y la desigualdad como nunca antes. La recensión de los glaciares y los plátanos se muestran a través de enormes fotografías aéreas de la Antártida, el Polo Norte y África, mientras se prevén las emigraciones masivas de refugiados ante la catástrofe del medio ambiente. La música fue compuesta por Armand Amar, y desde este punto insignificante llamado Valsequillo, le felicitamos por tan grato trabajo, tanto director, compositor y demás miembros. Elaborado por Guillermo Doreste Santana, de primero B de bachillerato. Están escuchando Wreck the Forest, una de las bandas sonoras de la película. Bueno, vamos a hacer un pequeño inciso en el programa, porque hemos decidido hacer una cosa que no habíamos hecho nunca. Y bueno, la gente que me la vio esta mañana sabrá que tengo unas ojeras tremendas porque solo he dormido 4 horas, porque teníamos un examen de química. Bien, la nota estaba colgada en internet y yo la desconozco. Pero Jorge, el director de la radio que nos está haciendo el control técnico ahora, sí la sabe. Entonces me tiene hecho un nervio hasta que me llegue la nota. Y cuando él le dé la gana, pues la diremos. Y ya veremos mi reacción. Es malo, Jorge. Animalia. Me cago en ti. Un bloque 3 rojito. Hay sirenas. Esta sección está dedicada al mundo animal. Nos esperan aquí todos esos tejemenejes al estilo Lord Park. Aquí no hacemos negocios con los animales. Aquí solo nos interesa la vida animal en sí misma y en su propio medio. Aquí solo nos interesa la vida animal en su propia salsa, en la pura naturaleza. Comenzamos hoy Animalia con noticias y curiosidades de la vida animal. Empezamos hoy con un viaje muy largo a un lugar muy lejano. Nos trasladamos a las antípodas de España, Australia, al hemisferio sur. Ahí hay un problema bastante gordo con los dromedarios que habitan en la zona. Las cosas se han puesto tan difíciles que el gobierno australiano ha tomado la decisión de ordenar la caza y muerte de la mayoría de estos animales. Un poco de historia. Los dromedarios no son nativos de Australia. Llegaron a la isla a mediados del siglo XIX para ser empleados como animales de carga. Con el tiempo, con el paso de los siglos, se han convertido en una carga, en un gran problema para los campesinos y para los otros animales del país. Vayamos ahora a los datos del problema. Actualmente hay más de 1 millón de dromedarios y cada año su población aumenta un 80.000 individuos más. Australia lleva soportando en los últimos años una grave sequía que afecta a todo el país y por supuesto también a los dromedarios. Esto en su búsqueda desespera de alimentos y agua están acabando con la vegetación de muchas zonas rurales, con el agua de los pozos, además invaden y arrastran poblados enteros. Por ejemplo, hace una semana 60.000 dromedarios entraron a saco en un asentamiento indígena. En su violenta incursión destrozaron casas y una pista de aterrizaje, arrancaron de cuajo los aparatos de aire acondicionado y se bebieron el agua de los depósitos de estanques del lugar. De modo que, según la comunidad científica y el gobierno australiano, la solución a este grave problema es matar a unos 400.000 ejemplares. Con esta drástica reducción habría un solo dromedario por cada 10 kilómetros cuadrados, cifra que se considera adecuada para que los dromedarios no causen desastres ni perjudiquen a los ecosistemas naturales de Australia. Abandonemos Australia y a sus perseguidos dromedarios y vayamos a un lugar más apetecible. Ya lo visitamos en el primer programa de esta temporada de la mano de Miguel Morel Sola. Se trata de Bután, un pequeño país de apenas 7.000 habitantes situado al sur de Asia, entre la India y China. Bután vive de la agricultura, del turismo y de la venta de energía hidroeléctrica a la India. Pero si hemos hecho un viaje tan largo hasta Bután, no es solo por sus bellos paisajes, sus ríos y la manera de ser de sus habitantes. Hemos venido hasta aquí porque Bután es una potencia en las plantas medicinales y porque en este país se encuentra una de las especies más extrañas, increíbles y sorprendentes que se puede encontrar en todo el planeta. No se lo van a creer, pero aquí brota crece y se desarrolla una especie que es el mismo tiempo, que es al mismo tiempo animal y vegetal. Se llama en el idioma de este país Jagstaweng. Que traducido al español significa algo así como hierba de verano y gusano de invierno. Se trata de un gusano que se hunde bajo la tierra y brota de su cabeza una especie de planta u hongo, cuyo cuerpo se convierte en raíz. Se da a partir de los 4.000 metros de altitud. Tiene propiedades afrodisíacas y rejuvenecedoras. En Asia es también valorada que Tailandia se llega a pagar $10,000 el kilo. Hoy hablamos del lince ibérico. El lince ibérico es un felino endémico de la península ibérica. Actualmente solo existen dos poblaciones aisladas entre sí, con un total de menos de 322 individuos, lo que lo convierte en el felino más amenazado del mundo. Es un felino de aspecto grácil, con patas largas y una cola corta con una borla negra en el extremo. Son rasgos propios del lince ibérico, las orejas puntiagudas terminadas en un pincel de pelos negros rígidos y las patillas que cuelgan de sus mejillas. Los machos tienen las patillas y los pinceles negros más largos que las hembras. Su coloración varía de pardo a grisáceo, con los flancos moteados de negro. El lince ibérico se alimenta principalmente de conejos, perdices, cervatillos y patos. La época del celo comienza entre enero y febrero. A pesar de ser un animal de hábitos solitarios, en esta época del año suele permanecer con su pareja. La madriguera se hace en lugares bien protegidos y escondidos como roquedos, árboles huecos. La gestación dura de 65 a 72 días. Las camadas suelen constar de una a cuatro crías, siendo lo más habitual dos cachorros. A las cuatro semanas, la madre lince cambia de madriguera y a los dos meses, los cachorros ya son capaces de acompañar a su madre en las cacerías. En la mayoría de los casos, el lince ibérico vive de manera solitaria y nómada, mostrándose más sociable en la época de celo. Es un ágil cazador, se aproxima sigilosamente a la pieza y salta sobre ella con rapidez. Durante el verano, los linces pasan la mayor parte del tiempo descansando y solo cazan de noche. Durante el invierno, se muestran muy activos, tanto por el día como durante la noche. Hoy les hemos hablado del lince ibérico, de los dromedarios australianos y del ser más increíble que habita nuestro planeta, esa especie que es al mismo tiempo animal y vegetal. Nos despedimos por hoy de Animalia, por un planeta rico y diverso, por un planeta vivo y sano. Elaborado por Carolina Ramírez Gil, de tercera A de la ESO, y por el taller de radio de Ibar Sequillo. La gripe A, la pandemia que nos amenaza. Hoy tenemos oportunidad de entrevistar a la doctora María Dolores González. La doctora González, por ser coordinadora del Centro de Salud de Valsequillo y encargada de pediatría de Valsequillo, es la persona adecuada para que nos informe y aclare las dudas surgidas de un tema candente y tan controvertido como es la gripe A. Antes de empezar, ¿cómo quiere que le tratemos? ¿De usted? ¿O por el contrario, prefiere de tú? Me da lo mismo, trátenme de tú. ¿Desde cuándo ejerces como pediatra? Pues desde hace... Uy, esa pregunta es un poco indiscreta. Más de 15 años, casi 20. ¿Qué es lo mejor y lo peor de trabajar con niños? Hombre, lo mejor y lo más divertido, pues las revisiones, cuando van ustedes. Los pesamos, los medimos, les contamos cosas. Lo peor es cuando se ponen muy malitos, hay que pincharlos. hay que mandarlos al hospital, pues entonces eso es lo peor. ¿Tienes alguna anécdota simpática? Hombre, anécdotas simpáticas hay montones, pero no sé, ahora mismo me cogieron de sopetón para contar ninguna. Pues yo, bueno, la última de la gripe A, una anécdota de la gripe A. De tanto salir en los medios de comunicación que la gripe A es tan grave y tan fatal, que ya verán que no es así, pues un pequeño de 5 años estaba acostadito en la cama, en la camilla, y le digo yo a la mamá, mira, pues esto es una gripe, pero tú tranquila, se levanta con los ojos muy abiertos y dice, ¿y me voy a morir mañana? Le dije, no, hombre, no te vas a morir, no te preocupes. ¿Sabes tú dónde y cómo se originó el virus de la gripe A? Hombre, no se sabe exactamente cómo empezó el tema. Lo que sí tienen que saber ustedes es que desde hace cientos de años, desde que hay, por ejemplo, ya se sabe desde hace más de 100 años, pero seguro que mucho antes. Lo que pasa es que no hay constancia porque no había estudios científicos. El virus de la gripe siempre está con nosotros, siempre está con los humanos. Hay distintos tipos, sobre todo la gripe A y la gripe B. Hay también otras, pero no tan importantes. Y luego, dentro de esas, pequeños subgrupos. Es como familia, que unos son primos de otros. Entonces, cada X años, normalmente cada 15 o 20 años, la gripe cambia, porque los humanos se acostumbran a ese virus, porque va pasando de persona a persona año tras año, año tras año. Ya nos hacemos defensa, lo vamos matando, ¡pum!, aparece otro. Pues este que apareció ahora, en marzo del año 2009, pues es diferente al que estaba circulando hasta hace poco, pero que eso pasa cada 20, cada 30 años. El último cambio importante fue en los años 50. Casi había pasado, entre los 50 y los 60, casi habían pasado 40 años sin haber cambios. Así que ya tenía que cambiar, estábamos aburridos del mismo virus. ¿Se está siguiendo algún protocolo de actuación cuando hay sospecha de gripe A en algún paciente? Sí, ustedes ya lo han visto en el instituto, que cuando, y tanto en los institutos como en las empresas, en los centros, cuando aparece una persona con sospecha de gripe A, pues se le dice pues que vaya a su casa, que vaya al centro de salud a ver si realmente lo es, que no vaya a contagiar a todo el mundo, o sea, se le aísla en parte. No quiere decir que se le meta un cuarto y no se le dé ni de comer, sino que, bueno, que no esté en lugares donde hay muchas otras personas. ¿Ha diagnosticado algún caso de gripe A? ¿O por el contrario, se necesita pruebas especiales para su diagnóstico? No, mira, se diagnostican cada semana unos cuantos, no se vayan a creer, ya la tenemos en Valsequillo desde hace casi 2 meses o 3 que empezaron los primeros casos. Yo creo que fue en octubre o finales de septiembre. Entonces, al principio, cuando todavía no se estaba seguro, sí se hacía pruebas, se cogía con una especie de ¿saben esas cositas que es para limpiar los oídos? Sí. Pero más grandes, que se llaman torunditas, se cogía una muestra de la faringe y se cultivaba a ver si era el bichito. Pero ahora ya que se sabe que está por todos lados, pues ya no se hace y se diagnostica pues con la clínica. ¿La clínica qué es? Pues los síntomas que los médicos vemos, ¿no? Vemos, por ejemplo, que hay fiebre alta, que no encontramos otra cosa, ni pus en la garganta, ni broncoespasmo, ni otra cosa. Fiebre, malestar, un poco de estornudos, mocos y sobre todo muchos dolores musculares. Pues entonces ya decimos, caramba, pues esto es una gripe A. Es una gripe. Ya después el que sea A o B ya se verá. Pero los laboratorios, cuando hacen pruebas de cuando en cuando a algunas personas, se dan cuenta que la gripe que está circulando ahora es la A. ¿Ha llegado o llegará la vacuna contra la gripe A a Valsequillo? Ya llegó. Sara, ya está aquí. Ya la vacuna está en nuestro centro de salud desde el día 16 de noviembre. Se pone, es una vacuna que se pone en el músculo deltoides, ¿se acordarán cuál es el deltoides? El que está por debajo del hombro. Y entonces, en el brazo, en la parte más gruesa del brazo. Y se está poniendo ya pues a las personas que tienen enfermedades crónicas, a los asmáticos graves, se está poniendo a las embarazadas, se está poniendo pues a personas que padecen del corazón y ya está la campaña. ¿Eres partidaria de la vacuna contra la gripe A? Hombre, ya yo me he vacunado, ¿eh? Yo creo que fui la tercera del centro. Es una responsabilidad de los que trabajamos de cara a otras personas el estar vacunados para no ser nosotros una fuente de contagio, ¿saben? Para que nosotros no la transmitamos a los que estamos alrededor. Y sí, sí que soy partidaria. Pero a las personas que la llevan, no todo el mundo tiene necesidad de vacunarse. Ya iremos viendo cómo se porta la gripe este año, para el próximo año pues estar más prevenido. ¿No crees que son excesivas las medidas de prevención? No, la prevención nunca es excesiva, porque nosotros no sabíamos cómo iba a venir. O sea, las cosas no se saben. Ahora, una vez que ha pasado, es como las alertas de los temporales. Ahora estamos en alerta naranja. Y a lo mejor no pasa nada, caen cuatro gotas y ya está. Pero si pasa algo, después no podemos volver atrás y cambiar la alerta. O sea, para eso es la prevención. La prevención nunca es exagerada. Afortunadamente, la gripe se está comportando muy bien, pero se podía haber comportado muy mal. Podía haber sido mucho más grave de lo que es. Hemos tenido suerte, pero las medidas de prevención nunca son excesivas. Se ha creado mucha alarma social respecto a la gripe A. ¿Crees que está justificada? Hombre, yo pienso que los medios de comunicación a veces exageran. La radio, esta radio también es un medio de comunicación y hemos tocado el tema en distintas ocasiones, pero de una forma normal. Otros medios de comunicación, que lo que a lo mejor pretenden simplemente es vender periódicos, pues alarman, ponen las cosas un poco más exageradas de lo que son. Y bueno, entonces ha sido como una forma de vender más periódicos o de tener más audiencia en los telediarios, ¿sabes? Para conseguir que la gente esté más preocupada también, y también pienso yo que así se olvida de otras cosas. Pero que la prevención, lo que me preguntaron antes, la prevención nunca es excesiva. Y las medidas que ha tomado el Ministerio de Sanidad y las diferentes consejerías de sanidad son las adecuadas. Otra cosa es lo que los periódicos y las televisiones y las radios han hecho con todo esto. ¿Te ha llegado a tu consulta muchos padres preocupados porque creen que su hijo tiene la gripe A? Uy, sí, muchísimo. Incluso cuando se dieron los primeros casos en vuestro instituto, en su instituto, hubo una clase que desaparecieron los niños, se quedaron solamente cinco niños en clase, porque una o dos personas tuvieron gripe, las madres se asustaron y no mandaron a ninguno más, pero los de la gripe estaban en su casa, no estaban en la clase ya. ¿Puedes decirnos de una forma sencilla algunos síntomas que permitan diferenciar la gripe clásica de la gripe A? No hay nada que la diferencie. No, las gripes todas tienen los mismos síntomas. Solamente sabemos que es A o es B porque a todo el mundo no se le hace la prueba. ¿Se acuerdan lo que les dije antes? Que a todo el mundo no se le hace. Pero en determinados centros de salud de la isla y en algunos hospitales, en los servicios de urgencia, pues dicen, bueno, pues de todas las personas que vienen con gripe vamos a coger un 10% y le vamos a hacer la prueba. Y se va comprobando. Y en esas pruebas se ha comprobado que más del 90% de la gripe que está ahora mismo es A. Pero los síntomas son los mismos: fiebre, dolor de cabeza y dolor de hueso, malestar, y no tenemos nada concreto, ni al principio no hay ni siquiera dificultad respiratoria, a lo mejor un poco de moco, un poquito rojita la garganta, pero sobre todo la fiebre, el dolor de cabeza, el dolor de huesos, a veces incluso algún vómito, alguna diarrea, y nada más. El desarrollo de la vacuna y la población a la que vacunar no ha sido muy claro. ¿Crees que hay garantías por eficacia y seguridad en vacunar a la población, la mayoría dedicada? Hombre, yo pienso que todo el mundo está diciendo que la vacuna se hizo en un momento. Y eso es verdad y no es verdad. Incluso la gripe estacional, la gripe clásica o la que estábamos viendo hasta ahora, cada año, cada dos años cambiaba un poquito. No tanto como de esa a esta, pero cambiaba un poco, es decir, pues cada año venía un primo hermano, esto ha venido un primo lejano, pero cada año, pero todos de la misma familia. Venía un primo hermano y por eso las vacunas de la gripe, incluso las anteriores, de un año para otro no valen. Cada año se vuelve a vacunar porque el virus cambia un poquito, con lo cual cada año se hacen vacunas. Lo que yo no entiendo por qué se ha armado tanta polémica, porque esta vacuna se ha hecho rápido, pues se ha hecho igual de rápida que otros años. Lo que pasa, quizás un par de meses más rápida. Para la otra, a lo mejor se empieza a fabricar en enero y esta se empezó a fabricar en marzo o en abril. Pero el proceso de fabricación es el mismo. Solamente había que cambiar los cultivos donde ponemos para que salgan los bichitos esos de la A, que se hacen embriones de pollo. ¡Qué asco! ¿Puedes darnos algunos consejos acerca de medidas sencillas? Además de la vacuna, ¿qué debamos aplicar para evitar la propagación de la enfermedad? Pues lo de siempre, si estamos y nos levantamos y vamos a ir al IES y tenemos fiebre y malestar, aunque todavía no sea mucho y no sepamos por lo que va a ser, pues no acudir y esperar a ver qué pasa. No hace falta ir al médico corriendo, sino esperar. Muchas veces eso es un pequeño resfriado porque la noche anterior estuvimos en la calle y se nos quita en pocas horas. Pero si va más, pues no ir a clase con fiebre. Ahora, porque te duele un poco la garganta, te duele un poco la cabeza, tienes que seguir yendo al cole. Después, otra cosa, si lo que hay en todos los carteles, si estornudamos y tosemos, pues poner la mano en la boca o en la y en la nariz o el codo. Si no tenemos un pañuelo en la mano, ponemos el codo. Y después eso, con nuestras manos, imagínense que vamos a estornudar, tenemos un pañuelo de papel, pero los mocos se nos salen por fuera del pañuelo. Pues tenemos que irnos a lavar las manos. Y después de sonarnos, después de estarnos todos... Sobre todo los chicos, yo a veces también, somos partidarios de meternos la mano, estamos pensando, no, la nariz no, nos metemos la mano en la boca, nos chupamos un poco el dedo mientras pensamos, pues eso hay que tener cuidado, que después no toquemos con saliva nuestra otras cosas, pero eso no solo para la gripe A, sino para todo, eso, no estornudar y rociar a todo el mundo, no escupir en la calle, que está muy feo, todo el mundo que lleve sus pañuelos. Y pues ese tipo de cosas, lavarse las manos varias veces al día, como siempre hemos dicho, sobre todo antes de comer, pues lo de siempre, las medidas de higiene normales. ¿Qué poblaciones crees de mayor riesgo y con más necesidad de aplicar la vacuna? Las poblaciones de más riesgo son los niños. Así que, pero sobre todo los niños más pequeños, ustedes ya están más talluditos. Pero no se aplica vacuna todavía, sino a los que tienen riesgo más severo, o sea, a los que tienen enfermedades crónicas. Pero porque, afortunadamente, la gripe que está siendo más frecuente en niños, los niños la están pasando bien, sin grandes problemas y sin complicaciones. ¿Conoces algún caso de efectos secundarios de la misma? ¿De la vacuna? Sí. Hombre, lo más que nos puede pasar es que se nos hinche un poco el brazo, un poquito, o que nos duela un poquito el brazo un día o dos, pero más nada. Bueno, se nos está acabando el tiempo y nos gustaría seguir aprendiendo con la doctora, pero no va a ser posible. Si acaso brevemente de unos contactos finales sobre su opinión acerca de este tema que nos parece de primer orden, dándole las gracias por habernos dedicado su atención. Bueno, yo lo que les digo es que no se asusten, incluso si van un día y les dicen, uy, ustedes tienen la gripe, que no se preocupen. Y que hagan lo que nosotras las pediatras le digamos, un médico de urgencia, y nada, y sobre todo que apliquen las medidas preventivas. Vale, muchas gracias. Elaborado por Sara Monzón Peña, Pablo Suárez Benítez y Teresa Guber González, de primero lado de la ESO. Les dejamos con la banda sonora de Home. No se vayan, todavía queda por conocer la nota de Adolfo. Curiosidades 3000. ¿Tienes un móvil Nokia? Pues atentos a continuación podremos ver algunas curiosidades sobre esta marca de prestigio. El restaurante de Nokia Town es basado en una obra de guitarra del siglo XIX llamada Grand Vals, del músico español Francisco Tárrega. El Nokia Town fue originalmente llamado Grand Vals en los teléfonos Nokia, pero alrededor de 1998 fue nombrado Nokia Town, debido a que así lo reconocía la gente. La primera llamada GSM comercial fue hecha en 1991 en Helsinki, con un teléfono Nokia, por el primer ministro de Finlandia, Harry Holkeri. Nokia es actualmente el más grande productor de cámaras digitales en el mundo, debido a que las ventas de sus celulares con cámaras superan las ventas de cualquier vendedor de cámaras convencionales. El tono especial de Nokia, disponible para los usuarios cuando reciben un mensaje SMS en su celular, es de hecho la palabra SMS en código Morse. También el tono ascendente significa en este mismo código Connecting People, que es el eslogan de Nokia. El tono estándar es la letra M, el código Morse que quiere decir mensaje. La tipografía de Nokia es la AFBA Monotype Nokia Sound Font, diseñada por Eric Spiekerman, la que el usuario de los teléfonos Nokia utiliza en la fuente AFBA Roti Sounds. En Asia, el número 4 nunca aparece en ningún modelo de teléfono celular Nokia, debido a que el número 4 es considerado de mala suerte en muchos lugares del sur de Asia. Nokia fue listada como la vigésima compañía más admirable a nivel mundial en The Fortune List of 2006. Primer lugar en red de comunicaciones y cuarto lugar en una empresa no americana. Elaborado por Guillermo Doreste Santana, de primero B bachillerato. Les dejamos con otra noticia en nuestro programa de hoy. Como saben, se está llevando a cabo el primer sorteo solidario del IEP al sequillo. Ya se han vendido todos los boletos impresos, alrededor de unos 3.200 números, y se han pedido 2.000 números más a la imprenta. En el sorteo han colaborado 64 empresas de Valsequillo, a las cuales desde aquí les damos las gracias por colaborar con la iniciativa. El sorteo se realizará el 29 de enero en la biblioteca del IEP Valsequillo. Podrá asistir si lo desea. Los resultados se publicarán en el instituto y en la página web del mismo, www.iesvalsequillo.org. También les recordamos que el dinero recaudado será destinado a los niños de los campamentos de refugiados de Tinduf, al apadrinamiento de niños y a distintas ONG. Compra un boleto y colabora. ¡Deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Felicitaciones de cumpleaños! Una semana más desde nuestro programa queremos felicitar el cumpleaños a los alumnos y alumnas del IEP Valsequillo que han cumplido o cumplen años esta semana. A David Llanos Quintana, el primero B de bachillerato, que cumplió 17 años el pasado día 7. ¡Feliz cumpleaños! A Noelia Hernández Jiménez, de tercero DAIF, que cumplió años el lunes 7 de diciembre. ¡Feliz cumpleaños! A Carlos García Col, de primero B de bachillerato, que cumplió 16 años el martes día 8 de diciembre. ¡Muchas felicidades! A Cintia Rodríguez Pérez, de Yonay Marreros Rodríguez, de primero B, que cumplió 14 años el miércoles día 9 de diciembre. ¡Feliz cumpleaños! A Javier del Pino Santana, de primera B de bachillerato, que cumplió... Verán que se están riendo porque Jorge le está metiendo ruidos a los niños porque no le quieren dar caños de chocolate. Eso pero no, bueno, se vale. Seguimos con el programa. A Ángel Mejía Basó, de tercero C, que cumplió 15 años el pasado día 10. ¡Feliz cumpleaños! A Cintia Rodríguez Pérez, de cuarto C, que cumplió 15 años el día 9 de diciembre. ¡Que cumplas muchos más! A Kevin Benítez Benítez, de segundo A, que cumplió 13 años el próximo domingo de 13. ¡Feliz cumpleaños! A Lucía Robaina Vega, de segundo A, que también cumplirá 13 años el domingo día 13 de diciembre. Por último, queremos felicitar de forma muy especial a nuestro compañero del taller de radio y locutor asiduo de Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, Adolfo Perdomo González, de primero B de bachillerato, que cumplirá 16. A todos los que han cumplido años en esta semana y que no hemos nombrado, ¡felicidades! De película. De nuevo en De Película les hablaremos de una película española. En los últimos meses del presente año parece que el cine español se ha establecido y ha empezado a interesar a los espectadores. Las salas de cine de toda España se llenan a tope con un público entregado y dispuesto a ver, disfrutar de estas excelentes producciones españolas. Primero fue Ahora, de Alejandro Amenábar. Le siguieron Celda 211 de Daniel Monzón y El baile de la victoria de Fernando Trueba. Y ahora... Se trata de la película Planet 51, película española, pero que no parece muy española. Primero por el título, eso de Planet como que no es muy español, ni siquiera llega a ser Span English. Luego está su protagonista, un astronauta americano llamado Charles Chuck Baker. ¿Y dónde ocurre la historia? Pues no precisamente en un lugar de la Mancha o similar, sino en un pequeño pueblo de los Estados Unidos, cuya población vive según la moda y costumbre de los años 50. Sin embargo, a pesar de todas estas apariencias, la película española 100%, desde el principio de la idea hasta su acabado. Una producción española que, debido a su elevado coste, ha tenido que financiarse con capital americano para que fuera posible su realización. Planet 51 es una película de dibujos animados de tres dimensiones. Costó 56 millones de euros. Se emplearon en su realización 7 años de trabajo y participaron en el proyecto más de 300 profesionales. Para hacerse una idea del difícil y arduo esfuerzo que se tuvo que hacer en esta producción, valga el siguiente dato. Una semana de trabajo equivalía a solo 3 segundos de película. Primero, la película se estrenó en 3.500 salas de Estados Unidos, antes que en España, con una recaudación francamente explosiva en su primera semana de proyección, unos 27 millones de euros. Hace una semana ocupaba la novena posición de las películas más visitadas en Estados Unidos. Hace dos semanas que se estrenó en España con unos 5 millones de euros ya recaudados. El guion de Planet 51 es de Joe Stillman, el autor de Rex, y está dirigida por dos españoles, Jorge Blanco y Javier Abad. ¿De qué trata Planet 51? Pues, la idea básica era la de hacer una película distinta de las clásicas películas de extraterrestres contando una invasión alienígena al revés. En Planet 51 son los extraterrestres los que son invadidos por un único astronauta terrestre. Nos despedimos deseándoles que lo pasen de película, viendo y disfrutando este fin de semana buenas películas españolas. Que así sea. Elaborado para el taller de radio de IES Palsequillo. Otra canción de la banda sonora de Home. Waves. Viernes, de diciembre, se ha disputado en un aula de primero de bachillerato un examen a vida o muerte. Era realizado por varios alumnos que están aquí con nosotros, y uno de ellos todavía no sabe su nota y la vamos a decir en directo. Su nombre es Adolfo Perdomo. Está a punto de descubrir un hecho que cambiará su vida por completo. Seguramente no se espera la nota que le vamos a decir, así que, por favor, estén atentos. ¡Venga, dila! ¡Que no! Dios. Tendrás que esperar un poco, Juan. Un poco one. No, no ha sacado un 1, ni un 2, ni un 3. Tampoco ha sacado un 7,5, nota de tu último examen. Tu nota ha bajado considerablemente en 0,2 décimas. ¡Wow! No, ¿entonces qué? ¿Un 7,3? Bueno, vale, estamos bien. Está bastante bien, considerando que no me dio tiempo a acabarlo decentemente. Y Dios, se me ha quitado un peso enorme encima. Están escuchando Live de la banda sonora de Home. Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado un autor, una canción animaria y la de inesperada nota de Adolfo. ¿En el micrófono han estado? Pablo, el que se partió de risa. Sara. Adolfo. Francisco. Y en el control técnico, Jorge Hernández, el que provocó la risa de Pablo. No se olviden, el programa que acaban de escuchar se repetirá el sábado y el domingo a las 10 de la mañana. Además, les recomendamos que el próximo programa de nuestra voz, Otro Punto de Vista, será el viernes 18 de diciembre a las 6 de la tarde.